El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa de divulgación sobre videojuegos en el que queremos que te sientas como en casa y el favorito de los moguris. Veréis, hay personas que las escuchas, lees las cosas que ponen, prestas atención a sus argumentos, y me sorprende que tengan la cara dura de juzgar u opinar sobre temas de los que no tienen ni idea. Porque eso lo he visto esta semana con dos hechos bastante sonados. Por un lado, el revuelo con Assassin's Creed y usuarios que desde la soberbia e insensatez se atreven a rebatir a expertos con un doctorado en historia. Porque claro, yo imagino que la experiencia es un grado fuera de las redes sociales. Aquí, sin embargo, la moneda de cambio es el insulto y el grito. O también lo que ha sucedido con la periodista María Guerra en su cobertura del Festival de Cine en Cannes, que trae cola. Que yo entiendo que cuando uno trabaja de cara al público siempre se expone a las críticas, pero ojo, eso no da derecho al escarnio. Ha habido muchas críticas, precisamente en este caso de María Guerra, sobre una pregunta que le hizo a Emma Stone, porque claro, todos sabemos que estos tuiteros hubieran sido más audaces, más listos y en definitiva que son mejores profesionales que una persona que lleva 30 años ejerciendo el periodismo cultural. Y apuntaba con bastante buen gusto Juan Sanguino que la mayoría de ataques al final proviene de gente amargada, frustrada y rabiosa porque la vida no le ha dado lo que claramente están convencidos de que merecen y que desde luego debe ser horrible ser esa gente. Y aquí en los videojuegos, por desgracia, también nos sobran personas así. Pero bueno, esto es el pan nuestro de cada día en redes sociales, es lo que tenemos que soportar, que aguantar. Y que hay listos, que saben de volcanes, que saben de pandemias, que saben de absolutamente todo y que sueltan su verborrea a través del teclado y ya está. Nosotros hoy vamos a hablar de videojuegos, vamos a pasarlo bien y vamos a pasarlo bien en buena compañía, así que yo voy a dar la bienvenida aquí a mis compis porque tenemos al otro lado a Marta. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ay, que no te oigo. Sí, sí me oyes. Ah, vale, sí te oigo, qué susto. Sí me oyes. Era así un poco para generar un poco de sorpresa. No, era que el botón se me había quedado un poco pillado, pero no. Aquí estoy un poquito más lejos de ti que de costumbre, pero bueno, encantada de acompañaros, que ha sido un mes bastante movidito con un montón de cosas. Uh-huh. Y bueno, y también tenemos noticias, eventos que comentar, así que vaya, yo digamos que en lo que lleva de mes he vivido muchas cosas, muchos exámenes que corregir, mucho que cerrar y tres ciudades con eventos distintos en los que contar cosillas. Así que la verdad es que me he movido demasiado en estas semanas y confío en que poder estar aquí con vosotras pues se haga un poquito de paz y de tranquilidad. Muy bien. Estoy viendo a Ari ahí abajo haciéndose un selfie. No la voy a molestar, voy a dejar que siga con su selfie. Pero bueno, Marta, que entonces muchas cositas este mes de mayo, muy atareada. Porque... Ahora, como veis, estoy en sí, Málaga, pero eso es. Ahí bien. Eso es. Sí, bueno, sí. Pues ¿por qué quieres empezar de todas las cosas que tienes que contarnos de tu vida? A ver, voy a hacer la cronología de este mes que empezó terminando el mes. Fuimos aquí, algunas de nosotras, a la presentación de Tales from Candleforth en Madrid, en la showroom de Nintendo. Luego me fui a Toledo, al parque, que siempre hay que reivindicar, que yo cada vez que hablo de él, y sé que a ti, Sergio, te pasa lo mismo, me encuentro con un ¡ah, pero eso dónde está! ¡Ay, pero eso qué es! Y es el parque de Puy de Fou, que me lo pasé muy bien. Ya es la segunda vez que voy. Es un parque temático histórico que recrea espectáculos ambientados en distintas épocas de la historia de España, y muy, muy bonito. De ahí pasamos a ir al evento de Toledo Matsuri, que también, el que también tendríamos que contar aquí cositas, porque estuvo muy, muy bien. Y me he trasladado a Málaga para como empezar la temporada de verano. Y en esta semana estoy preparando un concierto de Estudio Ghibli muy bonito, con fines benéficos, en el que vamos a hacer un repaso musical por todas las bandas sonoras de las películas de Miyazaki, alguna de Takahata, alguna sorpresa e incluso Ni no Kuni. Y va a ser un evento muy bonito el 22 de mayo y estamos aquí ultimando preparativos. Así qué que guay. Si he podido conciliar todo esto, todo este movimiento, con terminar un curso universitario que se las trae. Que yo sé que estáis muchas en este brete también, y os mando, pues, como siempre, mucho cariño al respecto, porque hay muchísimo que hacer. Así que si queréis ahora podremos ya comentar esos eventos, porque sí, la verdad es que fue bonito, interesante. Además, yo no estuve sola en ellos, así que sé que ahora lo podremos comentar sí. Y bueno, y como veis, muy modito, se avecinan más cosas, pero yo estoy contenta porque son... Yo soy normalmente feliz en ese equilibrio entre la paz y la tranquilidad de a lo mejor poder estar un día en mi casa viendo series. Estamos en temporada de los Bridgerton y tú también lo sabes, que te hemos dado mucho la brasa con eso. Y sí, luego combinarlo con viajes, con eventos, con cositas. Al final, naturaleza ambivertida. Yo necesito tener las dos cosas, la tranquilidad y el movimiento. Bueno, pues mira, lo que vamos a hacer entonces hoy es romper un poco el orden que hacemos siempre. Y voy a darle la bienvenida a Treides, porque es como otro pilar importante, no solo del programa, sino de estos eventos en los que también ha estado, porque podréis hablar entre los dos de lo que fue el evento de Toledo, también el showroom, que estuve yo también. Pero bueno, Treides, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Sí. Pues muy bien, la verdad es que lo que estaba contando Marta, pues también me ha pillado, es verdad, tanto en el showroom contigo y con ella, como en Toledo Matsuri. Y la verdad es que a mí me gusta mucho lo de coger y asistir a estos eventos y sobre todo con vosotros, porque es distinto. Está muy bien toda la electrónica. Yo soy fan de toda la parte de comunicaciones, pero hombre, lo de estar juntos, poder ver las cosas, comentar en el momento y hablar con la gente no tiene precio. Merece muchísimo más la pena. Y podemos comentar lo que queráis. El Tales for Candleforth, por ejemplo, que... fue un evento muy interesante, yo creo, un evento, un showroom, como dices, que nos han mostrado un jueguecito. Digamos que es, por un lado, ambicioso y por otro lado, con pocos medios, pero es muy bien aplicados, yo creo, para conseguir lo que estaban buscando. Es lo bonito de cuando tienes imaginación y no tienes un gran presupuesto, el ser capaz de sacar adelante lo que tú querías contar y no coger y, por ejemplo, meterte en algo demasiado grande que no seas capaz de hacer, o en algo demasiado sencillo, sino todo lo contrario, un juego de puzzles con una historia por detrás, de la que, bueno, yo no lo he llegado a terminar, lo reconozco, pero a mí me ha, digamos que, inspirado para jugar otro, que es el Seven Guests, porque me ha gustado mucho, pero yo soy más de que me cuenten una historia y los puzzles llegan por la historia. Y esto en realidad es muchos puzzles muy buenos, un poquito a lo de Profesor Layton, aunque con mucha influencia de Coraline y de Neil Gaiman y estas cosas que le dan una atmósfera muy peculiar. Entonces, a mí me gustó bastante. ¿Cómo lo visteis vosotros? Muy bien. Bueno, de hecho ya digo, la semana pasada lo traje yo a la que estamos jugando. Conté un poco porque yo me lo pasé. O sea, yo estuve, hice una sesión intensiva y prácticamente en 2 tardes me lo pasé porque durará pues eso, 3 horas y media o cosas así. Y me parece muy chulo porque es lo que comentas, es justo el enfoque contrario. No es una historia en la que digamos que vas uniendo los puzzles que te van guiando, sino al revés. Te vas enterando de esas pesquisas y de esas migas de pan a través de los puzzles. Entonces, bueno, me pareció muy chulo, ¿eh? Muy interesante. Y eso, la atmósfera yo creo que es lo que más le caracteriza, tanto lo visual como lo sonoro, que no se habla mucho de la parte sonora. Y a mí me parece que cumple muchísimo y muy bien. Y yo sobre gráfico? Todo, eso también, eso os iba a decir eso precisamente, que no obviemos esa tremenda mezcla de influencias tan bonitas que nos compartieron precisamente en ese evento del showroom, que a nivel artístico pues teníamos desde Over the Garden Wall, que es una serie fascinante, muy tierna, muy dulce, muy otoñal, que además combina perfectamente con esa otra inspiración a nivel narrativo y también artístico que señalaban los propios creadores, que es la filmografía en general de Ari Aster, del cual Sergio y yo somos particularmente fans, con ese terror tan particular que destila, y en concreto además de la película de Midsommar, que al final es aunar el folclore con el terror, no un terror de jumpscare, sino un terror más de ambientación y de, como ellos mismos señalaron, recuerdo a Ángel Pulain, al director de Under the Bed Game, señalando este juego, señalando que sobre todo era un juego perturbador, que querían crear una atmósfera perturbadora. Y yo creo que eso lo consigue con creces, con determinados momentos impactantes que no están reñidos con ese estilo artístico dulce, como destila pues lo que es Over the Garden Wall. Por ejemplo. Bueno, sí, un poco a la Novia Cadáver o un poco a los mundos de Coraline o así, que no es que dé miedo, pero sí que es incómodo. Estás viendo algo que es bonito y decadente y a veces incluso un poco desagradable al mismo tiempo. Es un estilo muy peculiar, que no sé mucho. Inquieta, sí. Bueno, pues además hemos hablado de Midsommar, Hereditary también tiene mucho de Hereditary, porque no hay cosa que den más miedo que los abuelos. O sea, es que eso es así. Entonces me parece que ahí lo han hecho bien. Es verdad. Yo desde aquí siempre recomendaré La Visita, película de Shyamalan. Eso también, Shyamalan también lo hacía. Exacto. Sí. Shyamalan también lo hacía. Pero bien. Esto no fue lo único, porque también, efectivamente, estuvisteis en Toledo Matsuri. Uh-huh. Ya estuvimos el año pasado, me acuerdo, esta vez no he podido yo por temas de exámenes, pero vosotros dos sí. Contándonos un poco este evento de manga, de anime, qué diferencias hay con el año pasado, si sigue un poco en la misma línea. No sé, ¿cómo pasasteis el día? Pasarlo lo pasamos muy bien, la verdad. Estuvo muy interesante. Pero en cuanto a que si sigue la misma línea, yo creo que sí, pero mejorando muchas de las cosas que el año pasado dijimos, pues hombre, esto podría estar mejor, esto podría funcionar. No sé, yo lo vi así. Marta, ¿a ti te pareció que mejoraban o que continuaba igual? Sí, totalmente. Destacó para mi gusto, nada más que a nivel organizativo de espacios, pues teníamos esta vez de manera muy clara y muy señalizada un espacio dedicado a videojuegos, a una zona indie, donde también descubrí alguna joyita que me llamó mucho la atención. Sí. Y que ahora os comentaré. Una zona muy enfocada también para familias, para hacer talleres con niños. Y una vez más, igual que el año pasado, pero yo casi que me atrevería a decir que más amplia, una zona dedicada a artistas y artesanos que fue absolutamente maravillosa. Y una cosa que además comentamos el año pasado, que recuerdo a Traides que tú y yo lo dijimos en esta ocasión, de qué bien, ha habido sombra, que el año pasado nos quemamos, sí. Me acuerdo. Y hemos podido comer a la sombra muy tranquilamente. Sí. Esta vez es verdad que la zona de restauración estaba más cómoda y más aclimatada al tremendo sol que caía en Toledo, ¿no? En ese fin de semana. Y otra de las cosas la que al hilo de eso, sí. que además acuérdate que el año pasado para pagar tenía solamente una persona que cobraba para todas las food trucks o casi todas y la zona central y demás. Y ahora no, ya lo han hecho de una forma organizada. Tú ibas a donde ibas a comprar la comida, pagabas allí y claro, era muchísimo más ágil. ¿Verdad? Y miles de personas yendo a que una persona les cobre, imaginaos las colas que había. Y esta vez, ¿no? Estaba mucho mejor organizado. Creo que han ido tomando nota de cositas. Pero bueno, lo más interesante, aparte de que pudimos comer muy bien y que estuvimos a la sombra, que se agradece infinitamente, que el sol de Toledo tiene justa fama, creo que lo que estuvo muy bien es que, como bien apuntabas, ampliaron la zona de... Ampliaron en general todo, pero ampliaron la zona para los artesanos y artistas, porque el año pasado allí había metido un tatami y había también una zona de conferencias, además de los artesanos. Y este año ha crecido, que ha desaparecido completamente, ya no estaba. Lo estaba fuera, lo habían sacado y habían dejado la parte cubierta solamente para esto. Se podía caminar mejor que el año pasado, yo creo que porque como lo han ampliado y ha habido más, la gente estaba más distribuida a lo largo de todo el evento y era más cómodo también para el visitante para poder ver las cosas un poco más, y aún así había mucha gente, pero el año pasado había auténticos colapsos en los pasillos para poder visitar a algunos de los puestos de artesanía, que además eran variadísimos, y que Marta se dejó el sueldo allí, hay que decirlo. Bueno, pero sí mereció la pena. Sí, la verdad es que sí. Yo os voy a mencionar y ver en la página web. Sí, sí, sí, total. Además, y compré regalitos y cositas. Bueno, es una maravilla. Os voy a señalar que me parece una labor de organización muy buena y una sensación de detalles que están así a la orden del día y que se notan. Que, por ejemplo, podéis visitar la página web del evento de Toledo Matsuri, ver la sección de artistas y artesanos y poder tener un listado completo y acceso a las redes sociales de todos ellos, ¿no? Y bueno, yo voy a señalar que me enamoró Pixie Enara con trabajos en madera de Final Fantasy, del Señor de los Anillos, de Zelda, de Pokémon. Maureen Machine, con quien estuvimos hablando un rato y que creo que se ha hecho ahora seguidora del podcast, así que le damos un beso enorme. Mira. Que hacía unas ilustraciones con un delineado precioso. Sí, totalmente. Y también, bueno, donde nos dejamos un poquito el sueldo los dos, tanto tres como yo, fue en el puesto de Tsukimi Dango, que hacía unas marcapáginas tan sumamente bonitos, con un pack de Estudio Ghibli, que yo, me dais Estudio Ghibli y allá que voy, ¿no? Entonces, artistas sensacionales. También estaba Rei Rei Art, que es muy conocida en este mundo, estaba ahí con su puesto, me hizo ilusión encontrarla. Y de verdad que estupendo. Se notaba además, como dice Atreides, más amplitud, más comodidad. Y os invito a que vayáis a la página web, que veáis todos los puestos de artistas, sus redes sociales, que empecéis a ficharlos porque son increíbles. Y hubo otra parte muy interesante que la ha mencionado antes Marta, y es la parte de que vimos juegos, y es que han ampliado, que del año pasado que tenías juegos para distraerte si querías, a llevar indies y desarrolladores. Estuvieron incluso los de The Game Kitchen con Blasphemous 2, pero llevaron también a gente que no eran conocidos, porque Infinity Thread, por ejemplo, que Marta estuvo un rato largo hablando con ellos por un juego que le enamoró completamente y que tiene una pintaza, que es Hidalgo, un juego que está una aventura para niños, sobre todo basada en el Quijote, y que tiene un apartado artístico del que te enamoras solo con verlo. Luego hay que ver la historia y la aventura en sí, pero ya entra por los ojos. La verdad es que no hacen falta a veces tener una gran cantidad de inversión en el apartado gráfico, sino talento artístico, y lo aplicaron muy bien y era muy bonito. Y también estuvimos, ahora supongo que Marta contó un poco más de Hidalgo, pero también estuvimos jugando nosotros los dos a Slam and Roll, un arcade del estudio Kaleido Games, que recordaba muchísimo Snow Bros. Y molan mucho estos juegos en los que puedes jugar en local más de uno para competir o para colaborar, como era en este caso. Y era muy divertido y tenía un buen apartado gráfico, muy apropiado para un arcade. La verdad es que me gustó mucho que hubiera indies y que incluso llevaran también máquinas arcade y crear una área de eSports. Es decir, cultura japonesa pasada por el tamiz español en muchos ámbitos, y entre ellos en el de los juegos y de los desarrolladores indies. Totalmente. Y además esos personajes, uno de ellos tenía mi nombre, creo recordar. Al final era una mecánica de Snow Bros, pero en lugar de crear bolas de nieve, cada uno de los personajes que podíamos escoger estaba dedicado a un determinado deporte. Entonces tenías al tenista, tenías a lo mejor al futbolista, y cada uno tenía una mecánica concreta para crear esas bolas gigantes donde introducir al enemigo y poder generar así ese avance por la pantalla, pero está dedicada a un deporte concreto, también orientado un poco pues por promover la actividad física, la vida sana. Y quiero recordar eso, que había una tenista llamada Marta y me hacía mucha ilusión. Y yo, pues, para allá, o sea, para mí, todo el rato. Y un tenista que se llamaba Rafa, casualmente. O sea, es verdad. Tenían, o sea, estaba chulo. Incluso también llevaron a Alfonso Vallés para hablar del doblaje que había hecho de las nuevas secuencias, bueno, de las antiguas secuencias de Metal Gear que estaban en inglés, pues lo que había hecho con los doblajes, y estuvo chulo verlo. La verdad es que cerrabas los ojos y molaba mucho escucharle. El hombre muy agradable, la verdad. Pero fue un buen detalle porque están potenciando también esa parte de videojuegos y tocando más cosas, y toda esa parte que están ampliando es para bien, están teniendo muy buen gusto y atrayendo a más público. Así que lo que no sé todavía es qué tal ha funcionado, no lo han dicho aún. Tenían la esperanza de llegar a unas 14.000 personas, ten en cuenta que hablamos de Toledo, no de Madrid, es menos gente la que suele acudir ahí, aunque haya mucha, entonces su aspiración era 14.000 personas. Esperemos que lo hayan conseguido porque lo están haciendo muy bien. Están trabajando con mucho detalle, cuidan muy bien. Encantadores todos. Cualquier cosa que preguntaras, enseguida te intentaban ayudar. Y siempre cuidando los detalles. Por ejemplo, un detalle muy interesante es que los cuartos de baño, que es el hermano malo de todos los eventos, estaban limpísimos, cuidadísimos. Siempre había una persona allí vigilando para que se continuaran limpios y duplicaron el número de cuartos de baño del año pasado también. Eso así está bien. Que, eso está bien. Muy bien. Y, con material de aseo. Y con material pues eso está muy bien. Y de aseo, ¿eh? Que eso genial. Yo tengo eso no que lo he visto decir, en eventos así masivos, no lo he visto. De todas formas, que soy ese tipo de persona que no puede hacer sus necesidades fuera de casa. Y diréis, ¿y si estás 15 horas fuera de casa? No pasa nada, me aguanto 15 horas. Y si tengo que morirme, me muero. Yo soy incapaz de entrar en un cuarto de baño público. Yo. Que tengo mis cositas, todos tenemos las nuestras. Oye, cada uno tiene lo suyo, tienes toda la razón. Claro, claro, eso es así. Bueno, que lo habéis pasado muy bien, que eso es lo importante. Sí. Dice por aquí J. Bob, la verdad es que suena muchísimo mejor que los típicos eventos otaku del IFEMA de Madrid. A ver, es verdad que aquí desde la edición anterior, porque esta es la segunda que organizan, se caracterizan porque los organizadores, en cierta manera algunos, vienen del propio ámbito, o son youtubers, son creadores de contenido, o trabajan también en la cadena de distribución, es decir, es gente que conoce el mundo del manga y el anime desde dentro, bien porque lo aman y son meros lectores, o porque participan precisamente en esa creación. Y yo creo que eso se nota, ¿no? En el mimo a los artistas y en el trato a los que han ido al evento. Así que muy chulo. Y en la variedad, sí, porque trajeron invitados muy, muy variados. Es verdad que no trajeron mangakas japoneses, pero sí que trajeron autores de manga españoles. Trajeron también dobladores, como decía antes, creadores de contenido, un poco variado de todos los ámbitos para que... He dicho dobladores, espero, sí, sí lo he dicho. Un poco variado para que fuera más amplio y más y que fuera más interesante. La verdad es que funcionó. A mí me gustó. Qué bien. Pues mira, perfecto. Por cierto, desde aquí, muchísimas gracias también a Miguel Ángel Medina, que está en el chat y que se ha suscrito al canal de Twitch. ¡Gracias! Y hoy lo hemos dejado para el final, para que sepa lo que se siente, lo que siente Atreides toda la semana, el pobre. Ari, bienvenida. ¿Cómo estamos? Buenas. Pues guay, la verdad, guay. Después de esta semana, de que se haya acabado esta semana que se ha hecho complicada, puedo decir que guay, la verdad. Porque... he conocido el horror de trabajar por las mañanas y estudiar por las tardes con media hora de siesta de por medio. No se lo recomiendo a nadie, he dormido muy poquito. Bueno, de hecho, es que hoy he dormido, esta noche he dormido 11 horas, que creo que llevo meses sin dormirlo. Llevo meses durmiendo 6, 5 horas o menos, o sea que está guay, la verdad. Pero Ari, tengo que hacerte una pregunta. Ay, madre, tengo miedo. ¿Has hecho algo del TFG? Mira, Sergio, yo tengo que sincerarme, ¿vale? No, pero conozco la bondad, conozco la amistad, conozco el amor. Sé cómo ver el mundo en un grano de arena y el cielo en una flor silvestre. Sé cómo sostener el infinito en la palma de mi mano y la eternidad en una hora. Así que no, no habré hecho nada del TFG, pero no importa. Bueno, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Qué bien ha quedado, fantástico, ha sido increíble, como si no lo hubiéramos planificado. a ver, no, la cosa es, este viernes hice el último examen de la carrera. Ya es oficial, está aprobado, con lo cual, a efectos prácticos, ya he terminado. El tema es que, hablándolo con mucha gente y también pues reflexionando un poco, me he dado cuenta de que no llego a la presentación del TFG para julio. Me supondría estar trabajando un mes y medio sin descanso en tanto la parte de implementación como el tema de la documentación. Y, sinceramente, ya llevo acumulado mucho cansancio, mucho estrés, mucha ansiedad, y para hacer un trabajo en mes y medio que no me supone, o sea, te quiero decir, si yo tuviera que hacer un máster, que de momento no tengo pensado continuar con los estudios, o alguna cosa que me requiriera tener el TFG y tenerlo todo terminado, pues vale, ok. Pero pudiendo hacerlo sin problemas y pudiendo ponerme a trabajar por el medio, pues sinceramente yo considero que prefiero tomármelo con calma y no meterme un atracón después de todo el curso que llevo, que ha sido muy intenso, y cogerlo un poco con más calma y tranquilidad, la verdad. Entonces, yo bueno, quería hacer un poquito la bromita. Creo que haces bien, la verdad, porque honestamente, el título, eso está feo de decirlo, pero es un papel. Sí, total. Y el TFG es un trámite. Claro, te quiero decir, no te va a cambiar la vida. Tampoco que lo vayas a dejar durante años y te olvides, porque es como ya que has comenzado algo, lo terminas. Pero que porque lo hagas en otra convocatoria, pues tampoco se te va a venir el mundo encima ni te va a alterar los planes de futuro, la verdad. Claro, porque además todas las cosas que me retendrían, rollo tener que ir a clase presencial, tener que ir a determinadas charlas, tener que hacer no sé qué, no sé cuánto, todo eso ya se está terminando, te quiero decir. He terminado las asignaturas, me falta pues hacer la memoria de prácticas y todas esas cosas, pero a efectos prácticos yo estoy libre, ¿sabes? El TFG lo puedo hacer desde aquí o desde Tailandia. No me voy a ir a Tailandia, pero ya me entiendes. Entonces, al final, pues, no sé, yo creo que es un buen planteamiento y de momento es lo que voy a hacer. Así que, nada, estoy más o menos libre, pero muy bien, la verdad. Y bueno, eso por la parte universitaria. Y luego también por la parte curritos y cositas y movidas, este finde me escapé a la Universidad Europea de Madrid porque me llamaron para una mesa redonda. Ellos tienen sus jornadas de puertas abiertas y sus cositas para los alumnos que van a entrar ahora al nuevo curso, y me llamaron para una mesita redonda de industria y motores, que estuve con tres personas: Héctor Heras, que es level designer en Tequila, estuve con Daniel Ferrer de Radcliffe y estuve con Virginia Calvo, que es producer y designer en Path Games. Gente muy chula, muy agradable, y estuvimos charlando un ratito sobre el estado actual de la industria, sobre los motores que se utilizan actualmente, que ahí yo hice un poco el vengo a hablar de mi libro, porque dije, ¿habéis oído hablar de los motores alternativos? ¿Habéis oído hablar de Twine, de Bits y de Pico? Y cositas así. Y no sé, estuvo muy guay también. Tuvimos un debate bastante sano sobre el uso de la IA y si considerábamos que en algún momento íbamos a tener la posibilidad de hacer un uso ético de ello sin que eso implicara robar artistas y meterse en problemitas legales que la legislación ya llega muy tarde, pero bueno, eso es harina de otro costal. Y cositas así que no sé, estuvo muy guay, la verdad. Y también pude probar los proyectos de los chavalinos y chavalinas que estaban allí ya estudiando. Y por favor, quiero que apreciéis, a ver si se enfoca. ¡Ah! ¡Mira qué monos! ¡Me muero! Por son jugar hamster. Los jueguitos, sí, te daban pegatinas. Este es Ramsters, ¿vale? Este es uno de los juegos que probé, que eran hamsters que jugaban al Scalestric. Y esto igual a los fans de... A ver si se enfoca, por favor, enfócate esta cámara, de verdad. A los fans de Fórmula 1 les servirá... Esto no se enfoca. Bueno, se ve. Ahora. Ahí. Si a alguien le suena esa figura es porque es Fernando Alonso, pero no se llama Fernando Alonso, se llama Hernando Alonso, con H. Porque han querido hacer pues, su versionita de Fórmula 1, en el cual tienes dos hámsters que tienen su preferencia y se batallan a muerte en un Scalestric, no a muerte, pero ya me entendéis. Y muy guay, la verdad. Y luego también probé otro que es monísimo, que, mira, os voy a enseñar las pegatinitas, a ver si se enfoca. Y se llamaba Sloof y era básicamente un perrete detective que a través de juegos de puzzles tenías que resolver pues, el misterio de quién había cometido un asesinato, una cosita así. Y no sé, muy guay, la verdad. No sé, no se enfoca, joder, me pone triste. Es que este es muy bueno, gracioso. Porque se ve, se entiende. Es el meme de This is fine, sí, pero con el perrete. Y es muy guay, muy chuli. Esta cámara me está dejando fatal. Y nada, que muy guay la experiencia. Pero claro, evidentemente, pues con la semana que llevo de trabajar por las mañanas, estudiar por las tardes y luego este fin de lo de la europea. Y la europea, que es que el GIF de Rajoy lo tengo en la cabeza desde hace semanas, es que no puedo de verdad. Pues eso, que lógicamente ayer llegué a casa de noche y yo quería jugar al Zelda, que me tiene aquí atrapada, y no pude, ni siquiera llegué a encender la Switch porque me fui a dormir y dormí 11 horas, que no lo he hecho casi en la vida, o sea que nada. Uh-huh. Bueno, pues entonces muy bien, vale. Sí, la verdad que sí. Pues nada, yo voy a ser muy rápido. Lo primero, muchas gracias a todos los que os habéis solidarizado con el tema de las uñas, porque mucha gente me ha escrito, ay Sergio, yo también me muerdo las uñas, yo tampoco sé qué hacer, cuéntame si te ha funcionado lo de las uñas postizas. Iré contando resultados. De momento me he marcado en el calendario el día que empecé a dejar de morderme las uñas, para ver cuántos días llevo. Empecé el viernes 10 de mayo. He tenido algún que otro bajón, a lo mejor por un piquito de una uña quizás me he pasado y he mordido, pero he intentado no morder. Así que lo estamos consiguiendo, amigos, vamos a por ello. Lo segundo, quiero recomendar una película que está en Filmin, se llama La mesita del comedor. Seguramente os habréis enterado porque Stephen King la ha recomendado. Ha sido como una locura, ha sido como wow, una película española con un presupuesto pues bajito y que sin embargo, lo mejor es que no sepáis nada de la película. No es de miedo, quiero también dejarlo claro. Es más de what the fuck. O sea, es la sensación que te deja. Tú empiezas a ver la película, es una pareja que van a comprar una mesita para el comedor. Ya está. Es que no voy a decir nada más. Y empiezan a pasar cosas. Y cuando tú acabas la película dices, ¿qué acabo de ver? Y entonces, bueno, pues eso la recomiendo. Ya la vi ayer, me gustó muchísimo. Y lo tercero y más importante. Quiero hacer una petición. Espérate que voy a hacerla bien. Quiero hacer una petición. Desde aquí, desde el Batallón Pluto, Álvaro Mayo, me dirijo a ti. Vente al Batallón Pluto un día, de gaditano a sevillano. Vente al podcast, hombre, vete al podcast, hablamos de videojuegos, que sé que te gustan los podcasts, aquí tienes tu casa. Yo le mandé un tuit porque dijo que le gustaban mucho los podcasts y yo, pues vente al Batallón Pluto y hablamos de videojuegos. Ahí lo dejo. Bueno, pues ahora sí que vamos a hablar de las noticias de la semana. Porque esto es un poco el caballo de Troya que hacemos todas las semanas, es un poco como el meme. Yo pongo un titular, Assassin's Creed, no sé qué, no aguanto. Y luego aquí venimos a contar nuestras mierdas, como siempre, que es lo maravilloso. Pero ahora sí, vamos con el sumario para contar todos los contenidos del programa de hoy. Y es que Ubisoft va por todas y ha presentado ya el primer tráiler de Assassin's Creed Shadows, la nueva entrega que nos llevará a tierras japonesas. Apenas hemos podido ver de momento un tráiler cinemático, pero ha sido más que suficiente para que haya recibido críticas por parte de algunos sectores debido a que uno de sus personajes protagonistas, pues bueno, ha despertado, como digo, cierta controversia, cierta polémica. Por otro lado, Amazon da luz verde a la serie de Tomb Raider. Aún no se sabe demasiado, pero sí quién será la pluma tras el guión. Y su nombre, para muchos, entre los que me incluyo, es una señal de confianza. Y quédate con nosotros porque hablamos también del cambio de estrategia en los planes de Square Enix después de los últimos resultados financieros, así como de la ventana de lanzamiento que tendrá GTA VI, que ya lo ha confirmado la propia compañía. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí en vuestra casa, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y efectivamente, Assassin's Creed Shadows, que va a llevar a miles de jugadores al Japón feudal a través de una experiencia, pues ya sabéis, como suele ser habitual en la franquicia, de acción, de exploración, sigilo. Y lo que tenemos de momento es un tráiler cinemático que se ha presentado junto a la fecha de lanzamiento y esa dupla de protagonistas. Lo primero, como digo, Assassin's Creed Shadows va a salir el 15 de noviembre para Play 5, Xbox y PC a través de la Ubisoft Store y Epic Game Store. Y diréis, ¿y qué pasa con Steam? Pues de momento parece que queda fuera de la ecuación. Bueno, vamos a poder jugar con dos protagonistas. Esto no es nuevo tampoco en Assassin's Creed, el poder elegir entre dos. Tenemos por un lado a Yasuke, que es un samurái de origen africano que existió en la vida real, y Naoe, una shinobi cuyo padre se ha hecho pues un hueco en la historia. Y aunque este primer avance es verdad que no muestra muchos detalles, por no decir ninguno, en cuanto a la jugabilidad, sí que apunta a que los dos personajes van a utilizar esas mecánicas de sigilo, de acción, a lo largo de diferentes lugares de Japón. Sobre la historia, pues os digo lo que pone en la descripción. Assassin's Creed Shadows sitúa sus acontecimientos en el siglo XVI, concretamente durante el periodo Azuchi Momoyama. Ni idea. Yo no tengo ni idea. Durante este periplo, los jugadores tendrán la oportunidad de controlar a los protagonistas a lo largo de una inesperada alianza que surge de dos destinos entrelazados. A fin de cuentas, estos personajes se tendrán que enemistar con gente muy poderosa mientras marcan el comienzo de una nueva era para Japón. Y esto es un aperitivo, no tenemos mucho más, como digo, solamente el tráiler cinemático y que se presupone que ahora en junio tendremos un evento de Ubisoft donde se enseñará con más detalle. Bueno, este era el proyecto, uno de tantos que teníamos como el nombre así en clave, ya tiene nombre oficial. No sé si lo habéis visto, si os interesa, si, bueno, iba a decir si entendéis la polémica, yo creo que la entendemos porque existe el racismo, vamos a decirlo claramente. Pero bueno, no sé, en general, ¿cómo habéis visto todo esto? A ver, por un lado, me he reído muchísimo. Ya sé que suena raro haberse reído muchísimo, pero lo explico. Por un lado, estoy muy contento porque haya habido un cambio y tengamos un Assassin's Creed en Japón. Y que no me... Yo que ya he comentado otro día, ando un poco cansado de samuráis porque hemos tenido Ghost of Tsushima... hemos tenido recientemente Rise of the Ronin, estaba Nioh, estaba Sekiro, había habido bastantes juegos de samuráis. Me ha alegrado descubrir un enfoque distinto con un personaje tan alucinante como pueda ser Yasuke. Porque es que la historia de este personaje no se conoce mucho, pero sí se sabe que vino con los misioneros portugueses, llegó a Japón, pero como esclavo, ojo, y llegó a ser el guardaespaldas del daimyo, de Oda Nobunaga. Y se convirtió en samurái, fue entrenado y es una historia alucinante. Entonces, pues me gustó ver que había una cosa distinta. Además, luego ha incluido a otro personaje, que es una shinobi, una ninja, y que viene de la República de Iga, de Iki Iga. Esa República Iga es donde se supone que, bueno, se supone no, de donde viene todo el mito de los ninja. Esta república fue atacada por el hijo de Oda Nobunaga precisamente para conquistarla. Y era una república en la que no tenían un daimyo como las demás, ni tenían tampoco un templo que lo controlara, sino que eran los propios ciudadanos los que la regían. El daimyo de Nobunaga quería incorporarla y la atacó. Y con tácticas de guerra de guerrillas, infiltración y asesinatos selectivos, consiguieron rechazar, creo que eran a 30.000 soldados, siendo muchísimos menos. Entonces, se hicieron muy famosos en todo Japón, pero fueron realmente luego aplastados por el propio Oda Nobunaga y no por su hijo, cuando los atacó desde todas las provincias de alrededor, porque era el daimyo de todas ellas. Entonces, ahí los aplastó. Los que sobrevivieron, que fueron muchos, se fueron otros daimios a servir. Y de ahí empezó toda la historia de los ninja. Porque empezaron a educar y a enseñar a otros ejércitos y a otros señores con las tácticas de guerra de guerrillas que habían estado utilizando y que habían funcionado tan bien. Entonces, precisamente de ahí es donde viene la shinobi, que Naoe, que viene aquí, la hija de un general que realmente existió, pero que no se sabe que tuviera una hija. Pero bueno, da igual, esto al fin y al cabo es un videojuego. El caso es que quiero decir que han tenido mucho cuidado en coger todas las cosas de la historia y que encajen bastante bien para dejarlo muy interesante. Luego veremos cómo les queda la historia. Pero a mí me da todo eso, por un lado, tener ninjas que, vale, no existieron. Se existieron a partir de las novelas de aventuras que se hicieron en el periodo Edo y basándose precisamente en estos guerrilleros de Iga. Pero a mí me encantan los ninjas. Y encima, un samurái que viene de África como esclavo, que termina como guardaespaldas del daimyo, y que el tío era, pues como sale en el vídeo, enorme y con una fuerza. Decían que tenía fuerza para derrotar él solo a 10 guerreros japoneses al mismo tiempo. Imaginaos el tamaño que tenía que tener comparado con los guerreros de entonces. Pues a mí me suena sumamente interesante y por lo menos diferenciador con respecto a otros juegos de ninjas. Así que lo que me ha hecho gracia ha sido algo que tú has mencionado al principio y es la polémica. Porque hay un historiador que cuenta todo esto mucho más completo y que entra en los detalles y de forma muy amena y muy interesante, que se llama Jonathan López Vera, que es doctor en historia japonesa, precisamente. Y ha habido muchísimos que han llegado explicándole cómo sí que existían los ninjas, cómo era una barbaridad eso de que cogieran a un protagonista negro, que eso iba contra la fidelidad histórica. Y claro, les ha soltado unos cuantos zascas perfectamente documentados que los ha dejado... Bueno, ha pasado un fenómeno muy extraño, que no sé si lo habréis visto alguna vez en Twitter, y es que con esos zascas, los que habían ido han terminado reconociendo su error, que yo no había visto en Twitter que nadie reconociera su error y plegara velas. Y lo he visto con varios, y he dicho, hostia, qué fuerte. Pues así. Y este historiador realmente tiene varios vídeos muy interesantes respecto, por ejemplo, a la no existencia de los ninjas, que a mí me ha hundido la moral. Yo pensaba que habían existido. Y realmente dice, sí, también como si fueran... Podría decir Napoleón que tenía ninjas, porque lo que había eran, como en todos los ejércitos, asesinos y espías, que eso, pero ninjas como se conocían, no. Eso fue después en el periodo Edo, cuando fueron las novelas de aventuras. Y además... porque no se podían hacer historias contemporáneas, tenían que ir en el pasado, y claro, esta rebelión de la República de Iga venía perfecta, porque podían ser los malos, porque al principio los ninjas siempre eran los malos. Luego, como tuvieron mucho éxito, empezaron a ser los buenos. Así que todo eso lo explica, lo cuenta, lo documenta, y la gente pues tiene que plegar velas. Por eso creo que ha sido divertido ver cómo la gente llegaba con esas ínfulas y disfrazaba su racismo de es que esto no es históricamente correcto, a un vale, pues sí, es cierto. Que ha estado bastante bien. A mí, bueno, lo primero, que esto igual, o sea, a mí igual no tal, pero ¿no os dais, o sea, no pensáis que de repente hay como una especie de boom de juegos ambientados en Japón? En plan, hace nada salió el Rise of the Ronin. Sí. Y ahora de repente esto es como, ¿de dónde viene todo esto? En plan, no sé. En cuanto a la polémica en sí, quiero decir, es un poco lo que decía Jorge en el chat. La gente que es racista siempre encontrará un motivo para meterse y crear polémica donde no la hay, independientemente de que ese motivo sea lógico o no. Te quiero decir, cuando se anunció el Assassin's Creed Valhalla y se dijo que iba a tener una protagonista femenina, no sé cuántos comentarios leí de es que no había mujeres vikingas. Uno, es mentira. Dos, ¿qué más da? De verdad, es una cosa que me fastidia mucho. Ficción, que la gente no entiende. Ficción. Claro. Entonces, quiero decir, no deja de ser un poco lo de siempre. Entonces yo ya cuando veo ese tipo de comentarios es como, bueno, pues sé que no tenéis razón, ¿sabes? Es como es como el análisis tan... tan sencillo de Metal Gear Solid es un juego machista y vosotros no tenéis razón y punto, pues esto es lo mismo. En plan, sois racistas. Punto. Si lo queréis bien y si no lo queréis, pues nada. Es que es así de sencillo, de verdad. Yo prefiero no darle más vueltas porque es que tampoco hace falta, ¿sabes? A mí además me pilla cerca en este último cuatrimestre porque he tenido la oportunidad de dar por segunda vez una asignatura que me parece preciosa, que es literatura y memoria. Y con ella también, al final de la asignatura hablábamos de no solo de la literatura tradicional del medio literario, sino también del videolúdico. Y bueno, os remito, por ejemplo, a una figura conocida en el estudio del mundo de los videojuegos, que es Alberto Venegas. Alberto Venegas tiene un artículo sensacional sobre la diferencia de cómo tratar la memoria histórica en los videojuegos a nivel, sí, lo hablamos, es un concepto que saca del estudioso Svensson Todorov, ¿no? Y habla de la memoria literal o la memoria ejemplar. Es decir, en primer lugar, ¿qué queremos conseguir con la muestra de la obra que estemos trabajando? ¿Queremos dar un mensaje? ¿Queremos enseñar? ¿Queremos divulgar para plantear una reflexión? ¿O simplemente queremos hacer un retrato prácticamente pictórico o un homenaje a una determinada época? Y en cualquier caso, y ahí insistimos una vez más, que es lo que yo hablaba mucho con mis alumnos, en que la historia, la historiografía es un ámbito y la literatura es otro. Como decís, al final es ficción. Entonces, intentar, como dice Ari, hacer una polémica de este tema ya es como que resulta como muy cansino y absurdo, porque estamos trabajando con dos mundos muy diferenciados, ¿no? Entonces, además de que sea ficción, puede que además sea mentira. O sea, que la gente no intente ir a enseñarle a historiadores que tiran de mucha historiografía y que conocen el dato. Pero luego, aparte, por favor, hay que apelar a que una cosa es el mundo ficticio, una cosa es el código literario con sus propias normas, si busca entretener, si busca homenajear, si busca simplemente que nos lo pasemos bien en una ambientación genial. Que yo, de hecho, lo que sí que tengo que decir, que a nivel personal, es que este juego me ha devuelto pues las ganas un poquito de Assassin's Creed. Para mí Assassin's Creed es una saga en la que, en función de la ambientación, me meto más o menos. Hay juegos a los que he jugado, otros a los que no, y a mí este, pues, tiene totalmente toda mi atención. Y bueno, y lo de la polémica, pues yo os digo, la literatura es una cosa, la ficción es una cosa y la historiografía es otra. A ver, evidentemente, cuando tú eliges contar una historia en una ambientación como en Japón con un personaje que no es japonés, tú te estás colocando como creador en una posición en la que tú eliges una mirada de la historia, tan válida y tan lógica como cualquier otra. Y aquí yo entiendo que, bueno, pues se ha primado el contar otro tipo de cosas. No contar cómo es la vida en el Japón rural. No, simplemente han buscado un elemento discordante o diferente a la norma, pues porque les ha podido interesar. Es que tampoco sabemos mucho más, porque parece, bueno, que es un poco los dos personajes como los underdog, ¿no? Parece que son como los marginados, como los que se rebelan contra el sistema. Entonces, desde ese punto de vista, creo que encaja muy bien que ninguno de los dos encaje en ese sistema que pretenden derrocar. Ya veremos. Ahora, también os digo algo. A mí que se critica Ubisoft me parece estupendo. Creo que se ha hecho, bueno, creo no, se ha hecho por los motivos equivocados, pero que se critique Ubisoft a mí siempre me parecerá correcto, porque yo no entiendo que toda la red se haya llenado de críticas, hay que ver cómo puede haber un personaje negro, no sé qué, y nadie esté diciendo otro enésimo juego de Assassin's Creed. Es que yo te lo juro que yo no puedo con mi, es que no puedo con mi vida, no me gusta, yo lo siento, esto es muy personal, pero no puedes presentar un juego así con un tráiler cinemático. Porque es que a mí esto no me dice absolutamente nada de lo que es el juego. Nada. Nada. Sí, ha servido para generar conversación. A lo mejor no la conversación que ellos querrían, también os digo. Pero luego, yo sé, a ti, por ejemplo, Marta, te convence la ambientación. Es como, bueno, me puedo acercar. Yo es que ni por esas. Es que tengo un hartazgo de Ubisoft en general. Todos los juegos con esos mundos abiertos, con un montón de iconitos en el mapa. Es que no puedo, no puedo. Mi vida no da para tanto, de verdad. Y te queda todavía acabar Final Fantasy VII Remake. No me digas eso. Que esos son deberes de verano. Y de todas formas, lo de iconitos, a lo mejor hay, a lo mejor no hay. Es que, como tú dices, no sabemos nada. ¿Sabes lo único que sé? Que no vamos a tener el águila. Parece ser que el famoso águila o pájaro, que en realidad es un dron que te informa de dónde están los enemigos y todo eso, lo han quitado. O sea, que tendremos que seguir la historia desde el suelo, aunque lo que no tengo ni idea es si va a ser como Mirage, que volvía un poco a los orígenes, y va a ser una historia más lineal, o lo que yo sospecho, que va a ser un mundo abierto en el que vamos a tener, lo que tú dices, muchos sitios para ver, e iconitos. Pero iconitos que se podrán quitar, supongo, porque eso ya lo se podía hacer en otros juegos de Assassin's Creed, de los que empezaron a ser, pues es una acción RPG y no los del principio. A mí, que estoy harto de los samuráis, porque además me he visto varias series recientemente, o sea, es culpa mía, no es culpa de que fueran malas historias, sí que me llama y me llama un montón la idea. Iré viendo cómo va. Y yo creo que la polémica adecuada, la que tenía que haber estado, la que todo el mundo tenía que haber dicho, es ¿por qué sacan una edición de coleccionista que va a costar 280 euros? Es una clavada, vale, que tiene una figurita, vale, que tiene la empuñadura de la espada de Yasuke, vale, un mapa, no sé qué, es preciosa, tiene un montón de cosas, pero 280 euros, ¿estamos locos? Es una salvajada, es que te compras consolas con ese precio. Pues esas en las que estamos. Y lo que es peor, puede que me la compre, que es lo más grave. Espérate. No, voy a esperar. Voy a esperar, si no sé todavía ni cómo va el juego. Claro, porque yo a esta gente me la conozco ya y a mí también me hacen lo mismo. Yo ahora lo veo y digo, ¡ay, qué guay, qué guay! Y luego me encuentro la sorpresa, el regalo. Porque es verdad, yo creo que esta es la ambientación de Assassin's Creed que se pedía, yo qué sé, desde los comienzos. Como la ambientación. Llevo años oyéndolo. Claro, soñada, pero tendría sentido que lo hicieras después de un periodo de pausa, de impasse de la saga y decir, esta es la gran vuelta, ¿no? Y adornarlo un poco. Pero es que la noticia del año pasado, julio de 2023, era que Ubisoft tenía 11 juegos de la saga en desarrollo. Entonces, si tú haces 11 juegos de la saga al mismo tiempo, como tú comprenderás, es que no da tiempo a que respire. Han mencionado el caso de Mirage, que se supone que era un regreso a los orígenes. Es que no da tiempo a que sea un regreso a los orígenes si a los 3 meses me estás anunciando otro juego. Es un poco esa sensación, ¿no? Y vamos a estar así, Sergio, porque ya ha anunciado Ubisoft que se va a centrar en los juegos que tengan más impacto. Esta semana han cancelado uno de... ¿cómo se llama? Estos que eran... Ah, no me saldrá el nombre. Era un juego gratuito para PC y para consolas, pero de forma gratuita. Pues se lo han cargado porque dicen que todo el dinero lo van a hacer en estas que sean más grandes, en juegos que les vayan a dar más rédito. ¿Y qué van a hacer? Se van a ir a las que venden. ¿Cuáles son? Pues ya sabes, esta, Far Cry y pocas más. Con lo cual vamos a tener juegos de Assassin's Creed hasta en la sopa. En fin. Eso, gracias Félix 9048. Han cancelado The Division, exacto. Y van a hacer otro juego de Division también para móviles, pero se van cargando todo lo que les parezca que no va a funcionar. Entonces, no van a apostar por nada nuevo ni por nada distinto. Veremos si la gente cuánto tiempo puede aguantar comprando Far Cry, uno tras otro. Ya, no sé. Por eso digo que yo vi el anuncio y a mí me dio un poco de bajona, la verdad. Porque es como, no he visto nada diferente a lo que yo podría esperar, ¿no? Un cambio, una novedad para atraer al público o al jugador, no sé. Pero bueno, habrá que esperar. Claro, si solo es un vídeo cinemático, o sea, si es que no hay nada de jugabilidad. Eso sí, está bien hecho, eso no se puede negar, que las animaciones son maravillosas y se ve bonito, pero no ves nada distinto, solamente es que los personajes y lo poco que han contado te puede hacer a ti despertar la imaginación y decir, jo, lo que va a molar esto, cómo ha pasado conmigo. Pero, bueno, como apuntan, el cambio de la hoja plegable, la hoja oculta, que en vez de ser recta, es para poder cortar el cuello del lateral. No sé yo si eso va a ser un gran cambio en la saga, pero ahí está. Bueno, ahí está. Como yo creo que dentro de un mes vamos a tener noticias en ese Ubisoft Forward, pues lo comentaremos. A ver en qué se traduce, porque claro, imaginamos que efectivamente vamos a poder ir alternando de protagonista, que cada uno se controla de una manera, y a ver también eso, cómo se lleva el gameplay. Así que bueno, ahí estaremos pendientes. Vamos ahora a pasar al mundo audiovisual porque Amazon ha dado luz verde al proyecto de serie de televisión de Tomb Raider, en el que ya sabíamos que trabajaba junto a Phoebe Waller-Bridge. Bueno, sabíamos ya desde enero del año pasado que la británica, que conocemos por su trabajo en Fleabag, pero también en muchas otras series, ha participado como guionista en Killing Eve, en Crashing, en episodios de diferentes series, pues bueno, se está encargando de esta adaptación de Tomb Raider para Amazon, para Prime Video, en la cual va a ejercer de guionista y productora ejecutiva. Pero no sabemos tampoco mucho más, no hay ni fecha de estreno, por supuesto, no sabemos qué actriz va a interpretar a Lara Croft y que, bueno, pues sabiendo que solamente tenemos esta pincelada, que a la producción todavía le queda muchísimo y que no es el único proyecto relacionado con Tomb Raider, porque también hay planes para una nueva película y un nuevo videojuego, Pero de momento, esto, ya tenemos un nombre, el de Phoebe Waller-Bridge. ¿Qué os parece? Yo creo que Atreides, que te he leído un poco por Twitter, está un poco escéptico, creo, no lo sé. Ah, pues no sé. ¿O no? Estoy casi al contrario, estoy bastante contento. Mira. Sí, bien. A ver, primero porque lo hace Amazon, que es ya demostrado que es capaz de hacer series de fantasía con una que necesitan mucho dinero y hacerlas de forma con un aspecto muy digno. Luego ya historias y tal se puede ver otra cosa, pero por ejemplo, la de Los Anillos de Poder o La Rueda del Tiempo tienen unos valores de producción espectaculares y eso nos garantiza que una serie cara, como sería hacerla de Tomb Raider, que al fin y al cabo hoy está en las pirámides y mañana está en Amazonas y pasado está en la Antártida, pues vaya, en la Atlántida, perdón, pues tenga un aspecto bueno y no que parezca que es una película cutre de los 90, de los 80. Entonces, esa parte está muy bien, pero la otra es que precisamente sea esta Phoebe Waller-Bridge la que lo haga. Porque, a ver, con Fleabag ha ganado capazos y capazos de premios, sinceramente. Que a mí no me gustó nada, yo lo reconozco. No aguanté el personaje, no aguanté la serie, no fui fan. Pero hay muchísimos fans desatados de ella. Y por otro lado, también ha hecho Killing Eve, que también tiene muchos premios, y que sois fan letal de esa serie, y me encantó. Entonces, lo peor que ha hecho ha sido la última película de 007, creo que La Libertad para Morir, y ni tan mal. No era la mejor de 007, pero tampoco era la peor de 007, y eso es el peor trabajo que ha hecho. Entonces, la verdad es que es para ser bastante optimista. Si va a tener una buena producción y una buena productora y guionista, nos falta ver quién va a ser la protagonista. Que yo no creo que repita Alicia Vikander, porque la película que hizo no fue un gran éxito. Costó unos 90 millones y recaudó en todo el mundo 274. Y como todos sabemos, hace falta que sea más o menos el doble de lo que ha costado para recuperar gastos. Porque se incluyen luego también labores de producción y todo lo que se pierde por distribución y toda la pesca. Entonces, fue un éxito moderado y de hecho, desde que se hizo hasta ahora han pasado como 6 años y no se había hecho nada. Entonces, no creo que puedan, y además que Alicia Vikander saldría muy cara a la producción también. Entonces, supongo que tendremos alguna otra protagonista y a lo mejor Vikander es la que vuelve a trabajar para la película, ya veremos. Pero bueno, nos queda por saber la protagonista y muchas más cosas, y de en qué época será, si al principio, si más adelante. Pero yo, no, estoy muy contento. Es una noticia de lo más interesante. Espero que sea una buena serie. Yo estoy con Atreides, la verdad. Yo creo que es una muy buena noticia. Porque sí que es cierto que yo no he visto ni Fleabag ni Killing Eve, pero yo conozco a muchísima gente, pero muchísima, muchísima, muchísima, que es de sus series favoritas, que Phoebe Waller-Bridge la tiene aquí arriba, vamos. Entonces, ya solo por eso, a mí ya me parece que partimos de un muy buen punto. En plan, el hecho de que sea con este productor ejecutivo es como ya muy buena señal de por dónde van a ir las cosas. Que luego, ojo, no se sabe ni quién va a ser la actriz, ni hacia dónde van a tirar con el resto de elenco y tal. Pero no sé, de momento tiene buena pinta. Y además, el hecho que ha comentado de que Amazon esté detrás, pues ya como que nos da un plus de seguridad y de calidad, por así decirlo. Y no sé, yo creo que podríamos estar dentro del boom que están dando ahora de series de adaptaciones de videojuegos, yo creo que podría ser una buena adaptación al nivel de la que ya vivimos con The Last of Us, no sé. Yo creo que puede estar guay, pero evidentemente pues todavía nos falta mucho por saber. Uf, es que The Last of Us... Claro. ¿Quién sabe? Son palabras mayores. Yo os iba a decir además que en aras de ese optimismo, también hay que ver no solo los niveles de producción, sino también la implicación personal que tiene la propia Waller-Bridge. O sea, es una creativa que tiene un estilo muy, muy único. A mí Fleabag, yo soy de las que apoyo mucho Fleabag, que me parece una genialidad, que parece una guionista muy, muy certera y con una visión creativa muy concreta y sobre todo, que es lo que os quería decir, que ha confesado tener especial ilusión por este proyecto. Dijo literalmente que si pudiera decirle a mi yo adolescente que esto está sucediendo, explotaría, que el personaje ha sido muy importante en su vida. Además, fijaos que hace poco también en la encuesta de los BAFTA, de los 20 personajes icónicos del videojuego, Lara Croft fue la primera. O sea, estamos ante el gran icono posiblemente del mundo de los videojuegos. Tenemos una creativa detrás que no solo tiene el talento, sino que sobre todo tiene esa implicación emocional. Yo creo que a la hora de buscar una actriz, dicen también eso, que están en ello, a la hora de buscar una actriz, quizá apuesten por un nuevo talento que sea también especialmente, o a lo mejor menos conocido, pero que sea también especialmente devoto del personaje. Yo creo que eso es algo que se ha estado demostrando últimamente en las recientes adaptaciones de series de grandes franquicias, como ha podido ser el live action de One Piece, que cuando tienes actores, cuando tienes equipo, parte del equipo de la producción, también muy implicado con ese universo de ficción, que a ese universo de ficción le debe mucho, le tiene cariño especial, eso al final se acaba notando. La tripulación de One Piece, los actores de One Piece, están muy implicados con su personaje. El pobre Henry Cavill lo estuvo con The Witcher, aunque tampoco le sirvió al final para mucho, pero creo que es muy importante, además de aportar ese talento, aportar ese corazón, ¿no? Y ya os digo que investigando sobre este tema, que a mí sabéis que todo lo transmedia me apasiona, también he visto que Phoebe Waller-Bridge ha hecho esas declaraciones de lo ilusionada que está al respecto. Así que para mí esta es la noticia de la semana, sin duda. Así que ojalá, a ver qué... Es verdad que lo que decís, que pinta, que va muy bien, y yo sobre todo quería añadir ese componente emocional que creo que también es importante. Luego ya a ver qué tenemos, pero de verdad que ojalá salga muy bien, sí, porque las expectativas están. A ver, yo es que no creo que sea el perfil, ni el personaje, ni la franquicia se presta a lo mejor a una propuesta más emocional como es The Last of Us, que al final no deja de ser una historia centrada en los personajes. Lo importante no son los zombies, eso lo sabemos todos. Aquí yo creo que no, esto no deja de ser una franquicia de acción donde Tomb Raider pues va a visitar, de aventura, efectivamente, va a visitar o va a descubrir ruinas arqueológicas, suceden cosas. Pues eso creo que además se presta mucho más al formato televisivo que no a la gran pantalla. Entonces yo creo que eso va a jugar a favor de obra. Ya veremos. Porque es verdad que la película de Alicia Vikander no era mala, pero tampoco era buena. O sea, en el sentido de no destaca. Yo la vi y me quedé un poco igual. Es como no me ha aportado ni otro punto de vista del personaje, ni creo que haya visto algo que no haya visto ya. Entonces, se bueno, quedó a ver. Como olvidable, ¿verdad? Fue como sí. Igual que con la de Assassin's Creed, fue un bueno, ahí está. Aunque me gustó más que la de Assassin's Creed, no sé a vosotros. Sí, también. Sí, es cierto, vamos. Aquí también por lo que he visto, dicen que, a ver, esto también habrá que verlo, ¿no? Pero que se quiere reimaginar y expandir narrativamente hablando. Transmedia puro, veremos a ver qué pasa. O sea, no es. No, que va, puede ser que vaya más allá de. Bueno, claro, de una mera adaptación. También es verdad que los videojuegos de Tomb Raider tampoco se prestan a una adaptación literal, ni mucho menos. Pero hablan eso de reimaginación, que a ver, veremos qué eso que implica, y de expansión narrativa. Y a ver el y además tono, tenemos un precedente. Ay, perdón, iba a decir que tenemos un precedente cercano de adaptación de videojuegos estrenada en Amazon, porque me he ido más a otras, pero Fallout la acaban de estrenar, como quien dice, y las críticas han sido muy buenas. Tampoco es un videojuego que se preste a la introspección de los personajes, pero sin embargo se ha conseguido hacer una adaptación que sí que coja y adapte bien toda la época en la que transcurre, te incluya el sentido del humor, ese gamberro que tiene el juego, no sé, no lo hacen mal. Yo tengo esperanzas y, sinceramente, echo mucho de menos historias de aventuras en las que, pues eso, en las que teníamos pues en los juegos de Tomb Raider o, por ejemplo, una serie que no sé si habéis visto vosotros que se llamaba Cazatesoros, que era precisamente de un trasunto de Tomb Raider, pero con Asia Carrera, que era la protagonista, y que se dedicaba justamente, era una arqueóloga que iba a buscar distintas ruinas y distintas cosas, muy en el estilo, era muy Tomb Raider, y estaba muy divertida, pero era de principios de los 2000, yo creo. Entonces, bueno, yo sí tengo mucha ilusión, la verdad. Creo que a poco que se pongan, les puede salir muy bien. No lo veo tanto que pueda ser tipo de The Last of Us en cuanto a ese punto de vista, pero sí que The Last of Us ha abierto mucho para que se hagan los videojuegos, se tomen en serio y se hagan series bien desarrollado el guión y bien desarrollada la historia. Entonces, espero, y la adaptación en general, espero que lo haya, que lo tengamos. Y tengamos una buena serie y que no tarde mucho porque yo estoy deseando verla, la verdad. Pero efectivamente, hay que ampliar el universo, hay que expandirlo, porque yo creo que la materia prima está, pero es verdad que, por ejemplo, Fallout es que ya tienes, ya tenías el universo y el humor, que son los dos componentes así, ese humor negro y socarrón. Aquí yo creo que es una especie de tabula rasa. Tenemos al personaje de Lara Croft, pero todo lo que hay alrededor está casi por inventar o por imaginar. Porque, no sé, yo pienso en películas también. Evidentemente, si hablamos de Tomb Raider, tengo que hablar también de Uncharted, que tuvimos la adaptación al cine de Tom Holland. Pues ahí está, ¿no? ¿Qué te quiero decir? ¿Quién se acuerda? Yo creo que ese no es el camino, hay que darle un plus. Hay que, la aventura está muy bien, el blockbuster por antonomasia, pero hay que darle un puntito más, un plus, para que el visionado gane, ¿no? Y yo creo que eso seguro que lo consiguen a través del guión, segurísimo. Bueno, yo ¿y creo... ¿Y no crees precisamente, último detalle, no crees que precisamente esa libertad que pueden tener juega a su favor? Es decir, el hecho de que no sea una cosa tan predefinida, tan marcada, como podía ser seguir el guión de una historia que ya está escrita, yo creo que les puede beneficiar, porque incluso pueden basarse en lo que ya está hecho o crear algo completamente nuevo, y yo creo que les puede salir bien de todas las formas. No sé. Total, total. Estoy contigo, Ari. Y además han cogido a la guionista para eso. Exacto. Porque si no, no se habría molestado en coger a esta guionista. Hubieran cogido a cualquiera que pudiera contar una historia de aventuras, incluso los mismos de Cazatesoros. Sí, sí. Está claro que van a querer ampliar lo que es el personaje en sí y qué motivaciones tiene y todas estas cosas, porque siendo una tabula rasa y cogiendo una guionista que precisamente conoce muy bien los personajes femeninos, pues tiene toda la pinta. Si no, ¿para qué lo haces, no? Exacto. Bueno, pues para ya que Lara Croft rompa la cuarta pared, por favor. Bueno, si lo hacen bien. Lara Croft hablando a cámara. No. Hombre, sí, ¿verdad? Claro, ya veremos. Bueno, venga, que quiero hablar de Square Enix. Hay que hacerlo porque ha anunciado la compañía japonesa un importante reinicio de la empresa en medio de la caída de sus beneficios. ¿Qué ha pasado? Porque resulta que han dado el informe con los últimos resultados financieros del ejercicio que terminó en el 31 de marzo de este año. Y que cuando han ido a ver las ventas del segmento de entretenimiento digital que incluye los videojuegos, resulta que han aumentado esas ventas un 2,6%, pero los beneficios cayeron un 15,8%. Claro. Han caído un 15,8% en un momento en el que han sacado Final Fantasy... Perdón, espérate, vamos a hacer las cosas bien. En el que han sacado Final Fantasy XVI... Final Fantasy Pixel Remaster, Foam Stars, el juego ese que era un trasunto de Splatoon, y Final Fantasy VII Rebirth. Claro, estamos hablando de juegos de mucho peso. ¿Qué ha ocurrido para que los beneficios hayan caído en picado? Bueno, pues Square Enix está dándole vueltas, no sabe qué hacer, han perdido como 51,9 millones de dólares aproximadamente, y han dicho que la estrategia, lo que va a cambiar a partir de ahora, es que se van a centrar en esa estrategia multiplataforma. Es decir, que a partir de ahora los juegos no van a ser tanto exclusivos, sino títulos que van a salir en PlayStation, en Xbox, en PC y en plataformas, en plural, de Nintendo. Ya cada uno que interprete eso como quiera, plataformas Nintendo. Claro, todo esto sugiere que, por ejemplo, los juegos principales de Final Fantasy podrían dejar de ser exclusivos de PlayStation en el futuro. De momento tenemos ese Final Fantasy XVI que tiene un lanzamiento en PC programado. Y a ver qué más, ¿no? La expansión de MMO de Final Fantasy XIV, ese Down Trail que tiene que salir, Kingdom Hearts 4 que se anunció hace ya 50.000 años, la tercera parte de Final Fantasy VII Remake y Dragon Quest XII. Muchos juegos y a priori todos podrían ser multiplataforma, ya veremos. Pero bueno, esta es una estrategia que yo creo que como jugadores ganamos todos, ¿no? Porque al final que los juegos salgan para todos lados, pues mejor. ¿Alguien quiere decir algo sobre la estrategia de Square? Perdón, que no encontraba el botón del mute. Sí. Lo que quería decir... A mí me ha pasado igual, pero no importa. A Trailer primero. Es que pasaba aquí. Es que hoy se me queda el botón antes, ¿no? Pero nada, nada, no pasa nada. Sí, un poco así, es como, le doy, pero va con lag. Nada, nada. No iba a decir mucho, digo que estoy contigo, Sergio. Me parece que en ese aspecto es una buena noticia. Creo que el que más gente pueda acceder a los juegos va a venir muy bien. Les va a venir muy bien a Square porque va a ganar más dinero, pero nos va a venir muy bien a nosotros como jugadores porque no necesitamos una plataforma concreta para poder disfrutar de esos juegos. Lo que me preocupa un poco más es la otra parte de la noticia, que es la que van a reducir el número de juegos que saquen y, sobre todo, que acaben con esa política que han tenido de sacar juegos pequeños de franquicias más desconocidas o nuevas franquicias. Porque hace un par de días, por ejemplo, unos productores de Nier Automata dijo que estaba trabajando en un nuevo juego con Yoko Taro y Keiichi Okabe. Y dijo, no os puedo decir si será un Nier o será otra cosa. A ver, dado que lo que han dicho, tiene toda la pinta de que un Drakengard no va a ser, y menos una franquicia nueva. Entonces, vamos a tener mucho Final Fantasy, o algunos Final Fantasy, algunos Nier, algunos Dragon Quest y Kingdom Hearts. Pero, ¿qué pasa con juegos más pequeñitos que han estado sacando, como Octopath Traveler, Triangle Strategy, Valkyria Profile, o las remasterizaciones y remakes como Life Alive, Star Ocean Second Story R, o el muy esperado, al menos por mí, Dragon Quest 3, o bueno, toda la saga de Maná? Entonces, tiene la buena noticia que lo que saquen se supone que lo van a cuidar mucho y que lo va a poder disfrutar todo el mundo. Lo malo va a ser que cosas raras que estaban sacando parece que no se han funcionado bien y es probable que nos quedemos sin ellas. Ahora, ahora no va a hablar nadie, me he quedado. A ver, Marta, ¿qué? Nada, sí, sí. Es que va eso como en lag el botón. Sí. Que yo iba a decir que sí que estoy contigo en que ganamos todos con la estrategia de la multiplataforma y me pasa igual que a Atreides, que no... No dejo de preguntarme que dónde está esa parte, la que podemos salir perdiendo, que es en esos juegos medio, bueno, los que también señalaron que es la pérdida de abandono de contenido. Juegos que al final también se han cancelado, que se han quedado ahí, que a lo mejor se van a interrumpir, que yo siempre he sido muy pesada con ¿qué pasa con ese remake de Final Fantasy IX? Pues a lo mejor está también ahí en esa bolsa de lo que nunca se va a reanudar. Y por ejemplo, títulos como Octopath Traveler 2, que a mí esos son los títulos de Enix que me dan la vida entre grandes lanzamientos, creo que espero que eso no quede perjudicado. Sí que es cierto que ya, a ver, también esto ya se va viendo venir desde el primer momento que no salían tampoco las cifras de ventas claras con Final Fantasy VII Rebirth, que tampoco se veía claro, que no lo decían, que no lo confirmaban, y que también, pues, creo que también ha coincidido con que ha sido un año, ha sido una época en la que dos grandísimos lanzamientos como eran Final Fantasy XVI y Final Fantasy VII Rebirth no han llegado a ser lo que se esperaban. Claro, si estábamos al final partiendo, en el caso de Rebirth, de un juego que viene, no deja de ser una segunda parte de otro, que acabó no siendo, eran problemas. Pero bueno, ya desde el primer momento en el que se veía que no había transparencia con esas ventas, ya esto sonaba un poco regular. Y ya veremos a ver también esos efectos de cara a... Porque también estoy convencida de que ese silencio al respecto, unido a que tampoco ha resultado ser el juego que en general se esperaba, pues creo que no juega en su beneficio para nada. Y bueno, y sobre todo insisto en lo de siempre, que temo que ese Final Fantasy IX remake, lo que sea, que se haya quedado en el olvido. Pero también os digo que si va a ser para algo no tan cuidado, que mejor que se quede ahí las cosas como son. Yo quería rescatar un comentario que nos han puesto por el chat, que me parece interesante, que es de... ¿Os habéis fijado que habiendo anunciado unas pérdidas grandiosas ni se han planteado hacer despidos? A ver si resulta que hay más opciones y otros estudios les han enterado. Yo creo que es guay porque efectivamente tienen razón. Y no sé si es algo muy japonés, porque no sé si os acordáis siempre de la famosa noticia de cuando la Wii U salió tan mal, que en vez de despedir a la plantilla, Iwata se bajó el sueldo, creo que fue a la mitad, una cosa así. Y no sé, me parece reseñable el hecho de que las cosas existan, en plan, exista una forma de hacer las cosas diferente. Y no sé, no sé qué os parece esto. Hombre, sobre todo tal y como está el panorama a día de hoy en cuanto a despidos, en cuanto a reestructuraciones, adquisiciones y movidas. Yo, os digo la verdad, yo a día de hoy no pongo la mano en el fuego por ninguna empresa, pero por ninguna. No, no, que o sea, escúchame, igual la semana que viene sale una noticia donde cierran. Que ellos o que no haya salido la noticia no significa que no haya habido despidos. Que a lo mejor ha habido menos despidos que en otras empresas, a lo mejor occidentales, americanas, europeas. Puede ser. Pero que ni Nintendo es una hermanita de la caridad, ni Square Enix tampoco, ni Sony tampoco. Por supuesto, o sea, por eso supuesto. Yo lo tengo clarísimo. Yo lo que tengo la sensación es que volvemos a lo mismo. ¿Por qué no han cumplido las expectativas de ventas? ¿Porque ha vendido poco o porque esperaban demasiado? Es que esto es una cosa como muy habitual. Y claro, y con Final Fantasy ocurre. Esto lo estuvimos hablando precisamente en la mesa de redonda de ayer. Pusimos como un poco tema de debate el si realmente lo que habría que cambiar son las expectativas de las personas que están más arriba, de las personas que son las que toman las decisiones a nivel financiero de se mete pasta aquí, se cierra esto, o se continúan, descontinúan X proyectos, o si realmente es cuestión de la calidad de los juegos o de tal o de cual. Y no sé. Y nada, acabo de pasar a Trades, y Jorge también lo ha mencionado por el chat, una noticia de que Square Enix ha despedido gente en Europa y Norteamérica, así que me cayó la boca. No, pero vuelvo a la pregunta, ¿por qué no han cumplido esas expectativas? Con un juego que a priori es, madre mía, Final Fantasy VII Rebirth, es que estaba todo el mundo loco, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué no va a ocurrir? Final Fantasy XVI, la nueva entrega después de ese bache, uh-huh. que para muchas personas, no para mí, fue Final Fantasy XV. ¿Qué ha ocurrido? Lo que ha ocurrido, bajo mi punto de vista, que yo al final no dejo de ser un cualquiera, un fan que opina, creo que volvemos a lo mismo, al mismo mal endémico que Ubisoft con Assassin's Creed y todo esto. No dejan a la saga respirar. No puedes sacar en menos de un año dos entregas principales de Final Fantasy. Es que yo creo que eso no es sano ni para la industria ni para la propia saga, creo yo. O sea, es que y un remake, ¿no? Y el remake. Claro. Es que tenemos Sí, justo. El juego este que tenía como protagonista a Cloud Noah, que lo sacaron en enero. Crisis Core. Otro más. Es que realmente pasaban poquitos meses entre un juego y el otro y el otro. Tienen unos ritmos de producción que son insostenibles. El proyecto, sí. Y el proyecto remake es que, como Sergio apunta también, es que tendría que ser... Tiene la consideración de gran lanzamiento como de un gran título de Final Fantasy. O sea, que es verdad que combinarlo, aunque mucho que suene que es el proyecto remake que va aparte, en calidad y en dimensión no deja de ser un lanzamiento muy grande. Que eso haya coincidido con Final Fantasy XVI, yo estoy convencida de que es cuestión de que las expectativas estaban demasiado altas. Porque eran dos lanzamientos muy, muy grandes. Pero yo no he entendido nunca eso, porque tú lo has dicho antes, estamos hablando de que Rebirth es la segunda parte dentro de un juego como Final Fantasy VII. Es decir, no puedes jugar la segunda parte sin haber jugado la primera y haberla terminado. Entonces, claro, la gente que compró el juego de la primera parte fueron muchos. Pero la gente que lo terminó no hemos sido tantos. A lo mejor se desencantaron. Claro, no, ni siquiera, a lo mejor no lo han acabado. Y encima está limitado a una plataforma. Seguro. Y encima eso, limitado a una plataforma y bueno, a PC que lo han sacado recientemente, pero no está esta segunda parte en PC. O sea, se quedan solo los jugadores de PlayStation 4 y luego de PlayStation 5 que llegan a esta segunda parte y que hayan terminado la anterior. Es que tenían que tener todo esto en cuenta, claro, para saber que iba a ser más limitada las ventas. Si ha sido sorpresa, yo no sé. Sí creo que será más sorpresa Final Fantasy XVI, que salía con unas expectativas enormes, unas notazas al principio, y que luego el boca oreja es el que ha cogido y se lo ha cargado porque decían, sí, muy bien, pero es que a partir de la mitad el juego ya no es lo que parece. Y ha bajado mucho. Y al final las ventas los dieron los resultados al principio. La primera semana, 3 millones de ventas, una maravilla. Y no han vuelto a dar una sola cifra de ventas. De hecho, yo honestamente creo que esa decisión de que todo sea multiplataforma no va a remediar el problema del que estamos hablando. Que al final son los ritmos de producción, porque no ha vendido, no es que no haya vendido, no es que no haya conseguido lo esperado Final Fantasy XVI o este Rebirth por salir solo en Play 5. Honestamente os lo digo, si el juego hubiera salido en Xbox, yo no creo que hubiera tenido muchas ventas en Xbox, honestamente. Que ojalá salga para que esa gente lo juegue, pero creo que el porcentaje es bastante bajo. Entonces yo creo que eso está muy bien, pero tienen que acompañarlo de otra serie de políticas que no se están llevando a cabo. Kingdom Hearts 4, me alegro mucho que no se esté hablando ni se haya vuelto a mencionar, porque eso para mí es buena señal. Que el día que se anuncie es como la han dejado reposar, y lo que veremos responde a ese ciclo de producción más normal en esos tiempos. Pero claro, aquí es que no pasa. Aquí es que me extrañaría mucho que en la gala del Geoff Keighley de este verano no anuncien otro Final Fantasy. Porque es que vamos así. Seguro que lo anuncian. Vamos, me juego lo que queráis. Apunta esto para hacer predicciones cuando veamos el estilo. Pero esta es, yo creo que es casi sobre seguro. Porque de verdad que no concibo que diciendo que van a apostar por lo más popular que tienen, no vayan a decir que van a sacar un nuevo Final Fantasy. Sí, además es Square Enix. No sé si el remake del 9, como decía Marta, o no sé si uno nuevo, pero que vamos, que tenemos Final Fantasy en perspectiva, estoy seguro. Voy a buscar los partners que anunciaron. Sí, además que. Y apuntando además con lo del remake, Rebirth, la segunda parte y demás, a mí me hacía mucha gracia ver las declaraciones de Square Enix diciendo que se podía jugar a Final Fantasy VII Rebirth perfectamente sin haber jugado el primero, que es un resumen, que se siga adelante, y no, porque realmente va bajando. Ay, ahora, que realmente no se puede jugar a Final Fantasy Rebirth sin haber jugado, por muy mal, pero al final era que ese narrativo no tiene sentido tampoco ponerte con él sin haberte jugado antes el remake. Que lo iban a decir para venderlo, sí, pero al final se ha visto que no. Eso es. Y eso repercutió negativamente, seguro, vaya. He buscado los partners, de momento Square Enix no está entre los anunciados, pero sí que es cierto que ha dicho que va a haber una segunda ronda de partners, entonces igual aparece Square Enix por ahí. Así que bueno. Pero ya la gente en comentarios está diciendo en plan, ¿dónde está Square Enix? Tal, no sé qué, no hay noticias de Kingdom Hearts. Así que bueno, a ver qué pasa. Que no, de verdad, yo cada año que pasa quiero menos juegos. Es que no quiero que saquen juegos. Por favor. Y más cortos, por favor, y más cortos. Paremos aquí. Ya está. No más juegos. De verdad. Por favor. Porque es que no me da tiempo. Pero bueno. Venga, porque hay un juego que cuando salga, desde luego se va a paralizar de verdad toda la industria. O sea, el día que ellos digan... El día que se anuncie... Claro, bueno, el día que ellos pongan en el calendario el dedo y digan, este día, todos se van a apartar y... Es como abriendo el mar, como Moisés, pues un poco así. Hay lanzamientos que están esperando a que saquen la fecha del GTA para anunciar el suyo. Esto no es verdad. Me lo creo. Bueno. Pero, vamos... ¿Por qué decimos esto? Porque hablando de estos inversores, de los informes, otra compañía que también ha hecho lo propio ha sido Take-Two, que se ha reunido y ha hablado acerca de ese GTA 6, que ya vimos un tráiler hace unos meses, nos acordamos perfectamente. Se dijo, bueno, sí, saldrá en 2025, pero bueno, no sabemos en qué momento de 2025. Ahora ya han acotado un poquito más. Va a ser en otoño de 2025. A priori, hombre, GTA 6 yo creo que no tiene competencia de ningún tipo excepto su propio pasado. La competencia de GTA 6 es GTA 5, que es el segundo juego más vendido de la historia, solo superado por Minecraft, y yo creo que al final responde una leyenda que yo no sé si creéis que estará a la altura, es decir, ¿creéis que batirá los récords del 5 o es difícil? Porque eso es muy difícil, ¿eh? Yo quiero pensar que sí, pero tampoco tengo un fundamento claro. En plan... Yo la época del GTA V no la viví, o sea, sí que la viví, pero de aquella no tenía la relación con los videojuegos que tengo ahora. Entonces sí que sé que es un juego que ha marcado completamente el medio, pero no tengo esa previsión que podría decir como otras sagas de videojuegos que sé 100% que en una siguiente entrega sí que lo van a petar. Entonces no lo sé, pero yo creo que realmente tienen material y tienen potencial para superar lo anterior. Yo creo yo se lo deseo, igual. Pero lo veo complicado, ¿eh? Que la sombra de GTA V... Sí, es muy alargada, eso sin duda. Es muy larga. Pero ¿qué más nos da? Quiero decir, si lo que necesitamos es que el juego sea un juegazo, que luego venda 200 millones o venda 40, al final lo que importa es lo que vamos a poder disfrutar y es lo que tengo unas ganas locas de verlo. Estaba preocupado porque tenía la impresión de que Take-Two... Bueno, Rockstar tiene la costumbre de anunciar la fecha y después retrasarlo. Y es verdad, pero es mucho menos de lo que me esperaba, porque estuve mirando y cuando sacaron el GTA V se anunció para el segundo trimestre de 2013. Que ojo, llevamos 11 años de GTA V, ¿eh? No está mal. Pues al segundo trimestre de 2013 y luego al final lo retrasaron para septiembre, o sea, unos mesecitos de nada. Y luego el GTA IV fue algo parecido. Iba a salir también para otoño y al final salió unos días más tarde. O sea que no tienen... lo sacan cuando lo tienen listo, porque siempre lo ha dicho Rockstar, pero al menos no son grandes retrasos. Así que si no sale para septiembre y sale para octubre o para noviembre, bueno, yo creo que no se nos moverá de la campaña navideña de 2025, que es un buen momento para echarle el guante. No sé, ¿sabéis? Lo único que yo... siento de todo esto, que no vamos a tener expansiones como tuvimos con el GTA 4 o con el primer Red Dead Redemption, que eran desde bandas de moteros a zombies en el oeste, eran cosas muy chulas, pero con el exitazo que tienen con el multijugador, que es lo que ha hecho que lleve esos 11 años petándolo y habiendo vendido este último trimestre otros 5 millones más de unidades, pues claro, ¿para qué se van a dedicar a hacer una expansión si con el multijugador tienen de sobra? Pero bueno, no sé, debo ser de los pocos que lo echa de menos. Bueno, lo que está claro es que desde luego va a vender una burrada. O sea, hablábamos de expectativas de las empresas. Yo no sé cuáles serán las de Take-Two, porque eso lo llevarán en la más estricta intimidad, supongo, a sus inversores. Pero claro, esto es cuando saca disco Beyoncé, Billie Eilish o cualquiera de esta gente, o Taylor Swift, que como no llegue al top, mega top y tal, se considera un fracaso, que es muy injusto. Buen disco el nuevo de Billie Eilish, por cierto. Sí, efectivamente. Pues eso, pues tú imagínate que en lugar de entrar en el top 1 de la lista Billboard, hubiese entrado el segundo. Ya hubiese estado la gente diciendo, vaya flop, menudo cuadro, porque es verdad, porque la gente es así de mala. GTA 6 no se puede permitir ni un solo fallo. No creo que eso les preocupe porque tienen mimbres para hacerlo bien y para arrasar. Pero bueno, a ver qué tal. Dice Ferlox, lo increíble del GTA 6 serán los detalles, el comportamiento de los animales, personas y el mundo abierto funcional como en Red Dead Redemption 2. Pues sí, supongo que irá en esa dirección. Este tráiler, que ya lo comentamos, largo y tendido, cada frame, pues bueno, da unas pinceladas de ese mundo. Evidentemente está editado, es un vídeo y no podemos hacernos más idea de lo que vemos. Pero ahí está como un pequeño indicio de lo que podríamos encontrar. Y la última de las noticias que vamos a comentar hoy tiene que ver con Pokémon. Y es concretamente de Pokémon Sleep. Pokémon Sleep que ha sido denunciada en España por cómo recopila masivamente datos del sueño. Esta información llega desde Business Insider y es que la Agencia Española de Protección de Datos estaría estudiando esta aplicación de The Pokémon Company y esos permisos que obtienen de nosotros para monitorizar el sueño. En concreto, el problema está en que la aplicación no impide de forma eficaz el acceso de menores. Tú te puedes hacer una cuenta y decir que naciste ayer, que la aplicación no te va a decir, ups, pues eres menor de edad, no puedes entrar. No, le da exactamente igual. Y también esos datos del sueño, como digo, que están recopilando y que se consideran por ley datos de salud. Todo esto sin un consentimiento válido. Bueno, por si alguien no sabe lo que es Pokémon Sleep, porque no todo el mundo tiene que ser tan friki de Pokémon como un servidor, la gracia de Pokémon Sleep es que es una aplicación para móviles que durante las horas que estamos durmiendo accede al micrófono de nuestro móvil y realiza grabaciones para comprobar si estamos roncando, si nos hemos movido en la cama o el tipo de sueño que hemos tenido, si es ligero, si es profundo... Claro, la gracia es que en función de cómo hayamos pasado la noche, nos van a aparecer unos Pokémon u otros. Yo lo probé en su día cuando salió, un par de noches, me rayó muchísimo lo de escucharme a mí durmiendo, o sea, porque yo pensé que iba a ser rollo psicofonía y en cualquier momento iba a escuchar algún ruido raro y me entró muchísimo miedo, me asusté, entonces no lo usé más. Pero es verdad que me ponía, ay, has conseguido tal Pokémon porque has tenido sueño profundo o tal... Y después de dos o tres noches me daba cuenta de que yo siempre tenía el mismo tipo de sueño. Entonces siempre me salían los mismos Pokémon. ¿Qué ocurre? Que hay gente, la gente que está muy picada, que, y esa es la preocupación de la Agencia de Protección de Datos, que de alguna manera puede cambiar su hábito de sueño o verse influenciado para conseguir todos los Pokémon. Entonces, pues de repente dormir menos por conseguir un Pikachu shiny o por... Y eso sí que es un problema, porque ya atenta o afecta a la salud. No sé si sabías todo esto de Pokémon Sleep, pero es un mundo, ¿eh? Yo sí que lo sabía No lo he probado, pero bueno, me haría mucha gracia porque yo evidentemente no soy el target, porque yo con lo mal que duermo, que antes lo he comentado, que he dormido 11 horas, que hace meses, no recuerdo la última vez que dormí, más de 8 horas, o sea que imaginaos, no soy el target definitivamente. Pero bueno, a lo que iba. Si yo os contara la cantidad de aplicaciones que piden muchísimos más permisos de los que necesitan para funcionar, de micrófono, de cámara, de acceso a tus contactos, de datos personales privados, datos de salud, que son datos considerados, no me acuerdo cómo se llaman ahora, pero son datos sensibles, ¿sabes? Si yo os contara la cantidad de aplicaciones que tendrían que estar prohibidas solo por la cantidad de permisos que piden, fliparíais. Porque, a ver, que sí, que esto está muy guay, pero que si realmente la Agencia de Protección de Datos se tomara su trabajo en serio, que no digo que no lo haga, pero que si realmente se pusieran a revisar aplicación por aplicación, os puedo asegurar que más de la mitad de aplicaciones que tenemos que utilizamos a diario no cumplirían. O sea, que hay una cosa con la Agencia de Protección de Datos y es que funciona por denuncia. Es decir, no tiene funciones para poder intervenir de oficio. Entonces, no, y además es lógico. Con la cantidad de aplicaciones que salen a diario y con la cantidad de actualizaciones es imposible mantener un registro de todo. Pero si bien es cierto que de verdad, o sea, hay muchísimas aplicaciones que utilizamos a diario que tienen todos nuestros datos. Todos y más, o sea, saben hasta el nombre de nuestro perro. Entonces, bueno. Sí, porque además te los piden al principio y tampoco mides mucho. Y dices, pues, ¿para qué querrá esto? Pero bueno, termina dando. Y eso que cada vez nos piden más permiso para dar, para que lo demos. No antes, al principio teníamos las aplicaciones que directamente cogían todos los permisos y hacían lo que quisieran y no sabíamos nada. Nosotros disfrutábamos la aplicación y ellos disfrutaban de todo lo que quisieran de nuestros datos. Pero en este caso, yo de Pokémon no sé nada, con lo cual no voy a hablar nada de eso, pero sí puedo hablar de la parte de los datos que está recopilando la aplicación. Estamos hablando de datos de carácter personal con especial protección jurídica, porque al final son datos de salud y estos están especialmente protegidos. Pero es que además estamos hablando de datos de carácter personal que en buena parte son para menores, lo que tiene una protección aún mayor. El problema que tiene esta aplicación es que tiene que adaptarse a nuestras leyes. No vale con que estén adaptados a las leyes de Japón o leyes europeas en general, sino nuestro propio Reglamento General de Protección de Datos, que necesitan obtener los consentimientos adecuados de los tutores legales de los menores. No basta que el chaval le dé a aceptar. Tiene que ser el padre o el tutor legal el que le dé a aceptar. Y además tienen que especificar para qué se van a utilizar esos datos de salud que van a recopilar. Resumiendo mucho, pues se puede acceder a esos datos de carácter personal, de carácter de salud en casos muy tasados. Por ejemplo, si son necesarios para proteger intereses vitales del interesado, para el ejercicio de sus derechos en tribunales, por un interés público esencial para fines de medicina preventiva, como tuvimos la pandemia, o para la protección de frente a amenazas transfronterizas, que pueda venir también una infección externa, como lo que pasó con el ébola y cosas así. En esos momentos se puede acceder, como veis, son cosas muy tasadas, hay algunos más, pero bueno, esto es para hacernos una idea, muy tasadas en las que se pueden acceder a esos datos. Entonces, que una aplicación coja y recopile esos datos especialmente protegidos de menores es muy problemático. Y como decía antes, la Agencia de Protección de Datos no entra de oficio, no coge, y además por todo el sentido del mundo, como has dicho tú, Ari, porque no podría mirarlo todo, pero sí funciona tiene dos cosas, no tiene un presupuesto propio, sino que funciona por las multas, ojo, y trabaja cuando se denuncia, como ha sido en este caso. Entonces vamos a ver qué pasa en los próximos meses, pero la aplicación seguramente tendrá que cambiar en España para poder coger y seguir funcionando así. Y explicando exactamente que esos datos no se van a utilizar para ninguna otra función más que para el juego y dar información al usuario o algo parecido. Porque si no, puede llevarse unas multas multimillonarias de hasta 500 millones de euros. Estamos hablando de muchísimo dinero. O el 2%, creo que era el 2% de los beneficios, no de la. No, de los beneficios, no. De las ventas de la empresa que lo haga. Y no se refiere a las ventas de esto, sino a las ventas en general de todo lo que venda de Pokémon Factory o como se llame la empresa. Es decir, que esas denuncias pueden tener consecuencias muy serias para los dividendos finales del año, porque es mucho dinero lo que pueden perder. Y además es un problema de cara a la confianza que se tenga en Nintendo y en esta aplicación. Entonces, bueno, a ver por dónde sale. Es una noticia mucho más gorda de lo que en un primer momento parecía. Es que Pikachu, ojo con Pikachu, ¿eh? Ya porque te digo. Pikachu lo tenemos en todos lados. Hay otra aplicación, que no sé si seguirá, que se llamaba Pokémon Smile, que era para que te lavases bien los dientes. Entonces tú, con una mano, en el cepillo de dientes, te ponías... Y con la otra, tu móvil, en una aplicación igual que esto, el Pokémon Sleep, y con la cámara te enfocabas. Y entonces el Pikachu te iba diciendo, pues date por arriba, date por abajo, date por los... O sea, gamificaba lo que era lavarte los dientes. Volvemos a lo mismo, esto evidentemente, sobre todo el de los dientes, está enfocado pues a los niños que les da mucha pereza o que no se lavan bien los dientes, pues de esta manera era una manera de que cogieran el hábito. Este juego, claro, es monísimo. O sea, de verdad lo digo que es monísimo. O sea, los Pokémon, porque además han hecho el esfuerzo de que no capturas al Pokémon y es un dibujo del sprite normal y corriente, sino que se han preocupado de mostrar a todos los Pokémon en la animación durmiendo. Entonces, imagínate un Pokémon que a ti te gusta muchísimo, ¿cómo duerme? Pues lo vas a ver así, durmiendo. Y eso es que es súper cute. Pero es verdad luego la otra parte. Ya digo, si yo como persona adulta ya me da bastante mal rollo que al día siguiente, porque además, eso ya digo, funciona con el micrófono. Y ellos lo que dicen es que esa información, lo que ellos recogen del micrófono, no lo mandan a ningún servidor. Eso dicen ellos, pero bueno. Solamente se activa cuando escuchan algo. Y luego al día siguiente te dicen, tú a las 3:33, la hora del demonio, hubo algún ruido y se activó. Dale al play para ver lo que sonó a las 3:33. Claro, tú imagínate qué susto. Que yo le doy al play y escucho un crujido. ¿Sabes? O yo que sé, una puerta. O sea, tú no sabes qué puede ser. Y más en la casa en la que, pues esto Marta lo sabe, aquí las construcciones no son de primera, que las puertas hacen un ruido. Pues tú imagínate que yo escuche el ruido de la cañería, el vecino de arriba. Es que yo me cago de miedo. Yo, persona adulta, que tú grabes a un niño de 5 años, ya me parece incluso creepy. Me parece un poco preocupante. Entonces, que es muy bonito y tal, pero el Pokémon Sleep, yo no sé cómo ha seguido hacia adelante. Y esto no es de ahora, la aplicación tiene ya un año o dos años, ¿eh? Tiene mucho tiempo. Por lo que te he dicho, porque no ha denunciado a nadie. Si no, efectivamente lo habrían parado pues al salir, en cuanto alguien hubiera puesto la denuncia. Y porque seguramente esté cumpliendo regulaciones que no sean las regulaciones españolas de base para salir y seguro. Nadie se haya preocupado de que cuando ha llegado a otros países también esté cumpliendo las regulaciones de esos países donde está disponible. Entonces, sí, claro. Aunque es curioso que, tienes toda la razón, pero aunque es curioso que en Europa sí que haya salido, porque nuestro reglamento de protección de datos viene de una directiva de la Unión Europea, que se aplica en todos los países de la Unión Europea. Así que nuestro reglamento no varía prácticamente nada con respecto a los de otros países. Se adaptan a sus leyes en general, pero la idea es la misma. Entonces, habrá sido por lo mismo, porque no ha habido una denuncia. Al final son videojuegos, son para niños, es algo divertido y es Nintendo. Nadie piensa mal de Nintendo. No sé, es curioso. Pero sí es raro que haya pasado tanto tiempo y esta sea la primera denuncia. Bueno, todo sea para bien. Si arreglan las cosas, porque la aplicación, pues bueno, tiene... A mí me gusta la idea de que Nintendo gamifique cosas aburridas como dormir o como lavarse los dientes y que consigas Pokémon. Cosas aburridas como dormir, me encanta. A ver, bueno, es más divertido estar haciendo cosas, yo creo. Pero vamos, sí, es necesario, pero divertido, yo no lo veo muy divertido. También te digo que si llevas sin dormir tanto tiempo y comprendo que te parezca fantástico. Pero no sé. Pero bueno, lo que quiero decir es que lo gamifiquen me parece muy chulo. Lo que pasa es que hay que hacerlo bien para que los niños y los padres estén seguros de que lo que están jugando los niños, lo que están usando los niños, no sea algo que luego lo tengan en cuenta, se vendan esos datos, luego se haga seguimiento si ven alguna cosa rara en esa respiración o algo así, entre una base de datos y todas esas cosas que se hacen con los datos de carácter de salud que no se pueden hacer y que luego cogen y en momentos dados pues para un trabajo, para pedir un crédito, para todas esas cosas, que abre un niño pidiendo un crédito no lo veo, pero en un futuro quién sabe, cogen y se utilizan para denegarlo si tú no sabes por qué te lo han denegado y es por datos que se han vendido de salud que dicen que eres un riesgo, pues no te lo dan. Pasa igual y ya terminó. Dios, vaya. Ya termino con esto. Las aplicaciones de la regla, que te sirven para monitorizar y decir cuándo te va a bajar y cuánto se lleva el retraso y decir este día me encontraba peor o mejor, hacen lo mismo y son datos súper sensibles, súper peligrosos y que estando yo me acuerdo que además cuando empezaron a salir todo el tema de en Estados Unidos de la legislación en contra del aborto y tal, que todo el mundo por Twitter estaba diciendo desinstalaos las aplicaciones que sirven de monitorización de la regla y tal, porque están vendiendo datos al gobierno de los Estados Unidos y esos datos luego los pueden utilizar para detectar si te has quedado embarazada, si has tenido un aborto, y eso puede tener consecuencias a nivel personal. Y que es una cosa como súper distópica, que decimos esto es de capítulo de Black Mirror de calle, pero es que es algo que ya está pasando. Entonces, claro, mucho cuidado hay con una estas cosas. Parte que no sé si has estudiado en la carrera, pero seguramente es el data mining, el minado de datos, el coger y ir recopilando datos para hacer perfiles. Eso ya está a la orden del día desde hace muchos años. Entonces, no lo he estudiado como tal, pero sí que es una cosa que, con la que yo estoy familiarizada por eso, porque de verdad es un peligro. O sea, en el momento en el que toda una gran empresa, que esto Google me parece que lo tiene activado y creo que Amazon también, les haces una solicitud de que te manden todos los datos que tienen recopilados de ti, flipas. No sé si lo habéis hecho alguna vez. Sí, de hecho no te lo mandan en el momento. Si, o no sé ahora, antes, una vez que lo hice, me dijeron que me los mandarían, que ya me llegaría y todo eso, porque tenían que recopilarlos y era una cantidad ingente de datos. Claro, pues así te voy. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Sí. Todo lo que tienen ya recopilado y, bueno, es que al final, pues, nunca sabes para qué van a utilizar esa información. Es algo súper, súper peligroso. Así que, por favor, tened mucho cuidado. Y lo peor de todo es que esos datos, esa información que está en internet, nunca desaparece. Exacto, la huella digital, mucho cuidado, de verdad. Como persona que se medio dedica, no se dedica, pero que tiene mucho interés en saber cómo funcionan este tipo de cosas, hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Pues vaya tarde, se nos ha quedado. Sí, ¿verdad? Que final más así con tanta buena noticia, joder. Mira, es que eso es porque no está Jonah, no pasa nada. Pero está bien que estas cosas hay que decirlas porque, bueno, incluso aplicaciones de citas, rollo Tinder, mucho cuidado si te vas a países como Rusia, Polonia, Hungría, si eres del colectivo, no utilizarlas por lo mismo. Ay, ¿cómo se llamaba esa aplicación americana? Ashley Madison, creo que era. Era una aplicación para tener aventuras de casados. Decirlo, y lo vendían como lo de tener un affair y no sé qué. Todo. Acabó con más matrimonios. Uf. O sea, fue la hostia. Madison. O sea, hay un documental buenísimo. No recuerdo en qué plataforma está, pero que era chulísimo en que contaba toda la historia sobre Leslie Madison. Yo recuerdo la noticia en su momento y la carcajada que solté. Dije, hostias. Pero dejando aparte la carcajada, luego piensas y dices, esto ha sido a estos. Pero es que pasa con todo, porque Sony cada poco tiempo tiene una filtración de datos. O sea, nos puede pillar a todos. Bueno, y el Banco Santander esta semana. Claro, sí. Exacto. Es verdad, verdad. Bueno, pues esperemos que no nos pille a nosotros, que no nos ocurra nada, que sigamos bien. Y yo creo que ahora sí que podemos concluir el episodio de hoy. Vamos a ello. Mira, hablando de Pokémon, tengo un bolígrafo de Pikachu. Mira, que se ve ahí en pantalla. Súper guay. Bueno, que muchísimas gracias, como siempre, a los que estáis ahí al otro lado en el chat. También a los que nos apoyáis como mecenas en Patreon, en calidad de Moguri Supremos, que siempre se me olvida mencionarlos, pero los tengo apuntados. A Frank, a Kuro Astarte, a Laudun, a Mac Filigran, a Moni Hamster, a Mónica Sánchez, a Nintendatos, a Nacho, a Oscar David Ventura y a Sofía Francisco, también compañera. Muchísimas gracias a todos, a todas. Y yo creo que ahora sí que podemos despedirnos. Así que, Marta, hasta la próxima ocasión. Hoy el internet en Fuengirola, yo no sé qué ha pasado. Voy a decir en Fuenlabrada, no. En Fuengirola, no va muy bien. Empiezan igual, no sé ahora. Sí. Yo creo que fue. Es que venimos del concierto. A lo mejor las ondas expansivas de Álvaro Mayo. A lo mejor Álvaro Mayo ha recibido el mensaje y nos está contestando. No lo sé. No lo sé, porque a este paso nos vamos a tener que comunicar con una ouija. Pero vamos, que ha sido un placer. Que vaya muy bien. Ven. Pero sí, sí. Pues aquí seguiremos, que pronto además tendremos sección, más cositas. Eso es. Y lo mismo a Atreides, que nos vemos pues en el próximo programa. Pues sí, en el próximo programa. A ver, ha sido un final un poco de bajona, pero hemos tenido muy buenas noticias. Tenemos esa serie, tenemos un Assassin's Creed en Japón que se iba pidiendo toda una vida. Oye, no está mal. Vamos a ver. Ya, y Square va a hacer juegos para todas las plataformas. No está mal. Vale que esto ha sido un poco raro, pero lo demás está bastante bien. Así que, bueno, sí. Contento. Vamos a ver si el próximo programa también tenemos buenas noticias. Seguro que sí, seguro que sí. Dice por aquí Miguel Ángel Medina, Marta le ha comprado sin querer el micro a Atreides por Wallapop, por aquel problemita que tuviste una semana. Ya, sí, lo recuerdo mucho. Es verdad, pero bueno, a ver, los problemas técnicos es parte de la gracia, es parte del directo. Esto es así. Claro. Y lo mismo, Ari, nos despedimos y bueno, tú ya has dormido 11 horas, pero bueno, que sigan muchas más noches así. Sí, a ver, yo ahora me tomaré mi merecidísimo descanso, sí que evidentemente pues voy a seguir por aquí, voy a seguir haciendo todo lo que hago, pero por fin puedo considerar casi que he terminado la carrera y ya con eso pues me doy con un canto en los dientes, así que nada. Muy bien, pues nada, yo soy Sergio y esto es el Batallón Pluto, vuestra casa. Un saludo, adiós. Adiós.